Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó porque empieza el movimiento, el botelleo y la mare. Y las baby se me pegan fresca, en el VIP quieren perrear con el dare. Todo el mundo sabe quién llegó porque empieza el movimiento, el botelleo y la mare. Y las baby se me pegan fresca, en el VIP quieren perrear con el dare. Saben que yo soy la película, cualquiera que por se lleva plomo en la vesícula. Yo tengo ese polvo que nos vincula. En la camioneta negra andamos sin matrícula. Y dicen que si no te cuidas, tú no matriculas. La droga ha hecho gente rica, tú no lo calculas. El silencio lo mantenemos hasta la sepultura. Tú en una celda seguro delatas hasta el cura. Cuando llego a la discoteca, eso es una locura. Mujeres con las tetas grandes y las nalgas duras. Quieren el polvo rosa, rosa que las manipula. Puedes pedir lo que tú quieras, aquí sí se factura. Dile al novio tuyo que se viste una fractura. Que después no ponga denuncias en la jefatura. Que no me importa si me ponen orden de captura. Esta noche te parto el culo, mami, sin censura. Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó porque empieza el movimiento, el botelleo y la mare. Y las baby se me pegan fresca, en el VIP quieren perrear con el dare. Todo el mundo sabe quién llegó porque empieza el movimiento, el botelleo y la mare. Y las baby se me pegan fresca, en el VIP quieren perrear con el dare. Chapeadora lo devora, así eres loca, te pateas abusadora. Ey, te voy a perrearte ahora, de lejos se te nota que tú eres peluzona. Se pone agresiva, media exótica, con ese culo yo entro a pata pelada. Yo no me curo, pero tengo pa' fumar, una noche loca yo te voy a dar. Hasta chocar, ella quiere perreo y le voy a chantar. El fleteo que llevo es la pena, y yo se va hasta en cuarentena. Hoy no voy pa' la disco, me pongo los Versace en busca de mi gata. Ya tú sabes, ando con otro shorty, montando un Mercedes, techo panorami, con todas las mami. Te pego un algazo, yo ando al paso, lo envidioso para el mazo. Con ellos yo no transo, no pierdo mi tiempo, no me atraso. Estamos en busca plata y todas las pistas yo las trajo. Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó. Por el brillo mi cordón, nos robamos a su mami. Andamos todos con 40 glow, yo usamos Hugo Boss. Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó. Por el río mi cordón, nos robamos a su mami. Andamos todos con 40 glow, yo usamos Hugo Boss. Ey, crema J, VIP, es más que suena, con otro shorty. Neneto, ya saben, andamos de Chile pa' N.